sabes que no hay nada más. No, no, y no, y no encuentro nada. Y tú estás detrás. Ya no tiene falta, no. Todo lo que tengo dentro de mis seres, todo lo que tú no quieres, no te desesperes. Sabes que estamos aquí, man. Pensame, no te vayas, ya no me salen las palabras. Estamos como las putas cabras. Déjale que abras, ah, pero sabes que no sé dónde vas. No sé dónde vas. No sé dónde vas.